Adiós, niñito. La gloria te está llamando. Adiós, niñito. La Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas presenta el evento 14 años de Tierra Negra, Patrimonio Cultural Afroecuatoriano, con la obra teatral Disistico y el recital musical Esmeraldas Cultura Viva, el viernes 24 de agosto a las 19 horas. La entrada es libre. Te está llamando para cuando vaya ya. La gloria te está llamando, tu padrino. La Academia de Danza Tierra Negra Internacional es actualmente una de las agrupaciones de embajadoras del arte esmeraldeño, bajo la dirección de Carlos Minota Rueda. Visitaron más de 15 países de 3 continentes, Asia, Europa y América, participando en festivales culturales internacionales. Te está llamando, me dejarás tu corona. La gloria te está llamando para cuando yo me muera. En esta noche, el público disfrutará de decimeros, danza, marimba y un ambiente festivo en el núcleo de Esmeraldas. El grupo se encuentra integrado por más de 42 personas, entre bailarines y músicos. La agrupación lleva los sonidos de los tambores africanos como símbolo de su historia, con colores vivos, trajes multicolores, ritmos, cantos ceremoniales que demuestran la alegría de los esmeraldeños. Adiós, niñito. La gloria te está llamando. Adiós. La Academia de Danza Tierra Negra Internacional es una de las agrupaciones que organiza eventos permanentes como el Canalete de Oro, acto que se realizaría durante este mes. En sus actividades rinden homenaje a aquellas personalidades que son influencia en la cultura esmeraldeña, como Petita Palma, Papá Roncón y Rosa Huila, entre otros. La gloria te está llamando, tu padrino y tu madrina. Esta Academia de Danza se formó en una iglesia llamada Santa Teresita, en el Cantón Esmeraldas, ubicada en los barrios del sur de esa ciudad. Posteriormente, deciden dejar de ser parte de la iglesia para promover la música y la cultura esmeraldeña por todo el país e internacionalmente. Te está llamando, me dejarás tu corona. La gloria te está llamando para cuando yo me muera. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Con ella subió a la gloria. La gloria te está llamando. Adiós, niñito. La gloria te está llamando. Adiós, niñito. La gloria te está llamando. Adiós.